sea independiente y tan inteligente como tú. Que sea franca y que su pelo huela a tu shampoo. Pues si no puedo estar contigo, quiero estar con alguien como tú. Tú dirás, no podrás detener mi querer. ¿No será que tienes a una amiga por ahí que pudieras presentarme y sea perfecta para mí? Que me hable de ciencia y que disfrute ir a acampar. Que en lugar de andar en coche ya prefiera caminar. Que quiera ir en bici de Tanzania a Katmandú. Pues si no puedo estar contigo, quiero estar con alguien como tú. Si no puedo estar contigo, quiero estar con alguien como tú. Si no puedo estar contigo, quiero estar.